siento que la vida se me va. Y pasan las horas, pasan los días como si nada. Y sigo cantando y sigo adelante como al comienzo, cuando yo cantaba humildes canciones compuestas por mí. Y siento que la vida se me va. Y tengo mi grupo de chicos, los cuales todos me apoyan. El público hermoso que asiste a los bailes a mí me dan fuerza para seguir adelante con mis canciones llenas de amor. A paso firme, sigo adelante. A paso firme, sigo componiendo para mi gente, a paso firme, sigo cantando. A paso firme, sigo adelante. A paso firme, sigo componiendo para mi gente. Abrazo firme, sigo componiendo para mi gente, para mi gente.